Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Qué lindo que se está de vuelta por aquí. Un ratito de muy buena música para compartir entre nosotros. Yo, en mi caso, como todos los martes, como todos los jueves, en compañía de nuestra gran colaboradora, Ananda Merlo en controles. Obviamente que la convidada de lujo en cada una de nuestras presentaciones, en cada uno de nuestros encuentros y la música. Y para ello hoy hemos compilado algunas cositas realmente interesantes, como esto que acabamos de escuchar recién. La cantante Nina Freelon, a ver la data por aquí, que publicó este álbum en el año 2021, 21 de mayo del año 2021, si mal no recuerdo. Origin Records lo puso en la calle en aquella fecha. Chain Traveler es el álbum que publicó Nina Freelon, una voz realmente fantástica de esta mujer, realmente linda. Se acompaña de una cantidad enorme de músicos, vientos, percusión, cuerdas, obviamente piano, Fender, órgano, guitarra. Bueno, vamos a mencionar algunos de los más conocidos. Gerald Beasley en bajo eléctrico con dos temas, gente conocida, Kirk Whalum en saxo tenor, ¿quién más? A.G. Strickland en batería, 5 temas de 11 que tiene este álbum. ¿Quién más? Bueno, un montón de otra gente que desconozco. Bueno, fantástico este álbum. Tiene una particularidad este álbum que arranca así muy melosón, muy, muy melancólico, con Rezo una pequeña plegaria, un tema lindísimo, una versión realmente fantástica. Y a lo largo de los 11 temas que tiene este álbum, Chain Traveler, ella de alguna manera se muestra en un modo así como muy, muy íntimo. Esto se debe a que esta mujer grabó este álbum, Chain Traveler, después de la pérdida de su marido, Phil, un hombre muy, muy reconocido, un arquitecto muy reconocido, por haber diseñado y dirigido la construcción del Smithsonian National Museum of African American History and Culture. De ahí este tono así como muy, muy íntimo, muy, muy melosón, muy, muy oscuro por momentos, si cabe el término. Bueno, ahí se fue Nina Freelon, Chain Traveler, Origin Records, 21 de mayo, año 2021. Muy bien, seguimos. Esto, un álbum realmente cortito, 7 cortes, 7 temas, algunos temas realmente muy, muy, muy cortitos, pero atrajo mi atención fundamentalmente porque se trata de un álbum en homenaje al centenario del nacimiento del gran compositor Henry Mancini, pero además también por la cantidad enorme de músicos de altísimo renombre que se reunieron para grabar este álbum. Henry Has Company, de Henry Mancini 100 Sessions, publicó Primary Wave el 21 de junio de este año. Thank you. Dear Henry, I've just seen our picture. Breakfast at Tiffany's. This time, with your score. A movie without music is a little bit like an aeroplane without fuel. However beautifully the job is done, we are still on the ground and in a world of reality. Your music has lifted us all up and sent us soaring. Everything we cannot say with words or show with action, you have expressed for us. You've done this with so much imagination, fun, and beauty. You are the hippest of cats and most sensitive of composers. Thank you, dear Hank. Lots of love, Audrey. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Henry Has Company, de Henry Mancini 100 Sessions, publicó Primary Wave, 21 de junio del año en curso, 2024. Siete temas en este homenaje al centenario del natalicio de Henry Mancini. Nació un 16 de abril del año 1924 y falleció un 14 de junio del año 1994. Participan una cantidad importantísima de grandes músicos, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, participaron de aquellas primeras grabaciones con él. Hablamos de hace una pila de años. Por ejemplo, hay una versión reescrita, o reinterpretada, mejor dicho, Peter Gunn, que Henry Mancini compuso y además grabó junto a John Williams, en la actualidad de 92 años, para una conocida serie televisiva. Lo interesante de esto, lo loco de esto, es que John Williams, de 92 años, participa en la regrabación, la reinterpretación de este tema Peter Gunn, junto a Quincy Jones, Herbie Hancock y Arturo Sandoval. También hay una versión de Pink Panther, de la Pantera Rosa, lindísima, Moon River, en la voz de Michael Bublé, junto a la Royal Philharmonic Orchestra, Pat Metheny, en uno de los cortes, Lujón, Slow Hot Wind, es el título de este tema, su hija, Mónica Mancini, de 72 años, junto a los Take Six, en Días de Vino y Rosas, los Snarky Puppy, en Baby Elephant Walk, y el tema que escuchábamos recién, Midley, Moon River, una versión diferente a la que hace Michael Bublé junto a la Royal Philharmonic Orchestra, el tercer corte de Moon River. Aquí hay un Midley entre este mismo tema, Moon River, y Audrey Slater. Vos sabés que busco y no está muy claro si la voz canta en este tema Moon River es la voz de Audrey Hepburn. Lo que sí está claro es que ella lee las cartas de Audrey en la segunda parte del tema. Aparentemente es su voz, junto a también Gustavo Dudamel y de Los Ángeles Philharmonic Orchestra, junto a Stevie Wonder y la propia Audrey Hepburn. Dice la data del álbum, pero no se aclara muy bien la forma en que participa la bella actriz estadounidense fallecida ya hace muchos años. También otros músicos invitados como Dave Koz, Cynthia Erivo, Tom Wilkins, el director de la Hollywood Bowl Orchestra, el lugar en donde el 23 de junio último pasado, hace, no sé, 10 días, se realizó en vivo el concierto homenaje al natalicio, al centenario natalicio de Henry Mancini. ¿Se me escapa alguno de los participantes? No, no creo. Bueno, ¿quién más? Ninguno más. Bueno, la particularidad, ¿no?, de John Williams, de 92 años, tocando el piano en esta reinterpretación de Peter Gunn, un hombre que estuvo en la grabación original del año 1959. Bueno, fantástico. ¿Con qué seguimos ahora? Ahí se fue Henry Mancini, Has Company, de Henry Mancini 100 Sessions, publicó Primary Web, 21 de junio de este año. Allá se fue. Seguimos con... acá está. Esto es realmente fantástico, ¿no? No sorprende para nada la calidad de cada una de las publicaciones de la bella pianista y cantante brasileña Eliane Elias. Time and Again, publicó Candy Records el 28 de junio de este año. it's time, time to be in touch. How is life treating you? I stop for a moment to look around you. Not long ago, took the long view, took your time, played all the cards you held in your hand. And then you notice that you haven't won. You worked so hard to make it. You wonder how you can change fate, rearrange. Today is now, one more try, sigh, cry. Why? You know it's time, time to let go, say your goodbyes. Turn the lights low, stop for a moment, I think about you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse, es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchábamos a la gran cantante y mejor pianista Eliane Ilias con Chan I Know Again, publicó Candy Records el 28 de junio de este año, acompañada, como habitualmente ella lo hace, con grandes figuras, como por ejemplo Bill Frisell en guitarra, la voz de un paisano suyo, el cantante Javan, su esposo Mark Johnson en bajo, como lo hace habitualmente en cada una de sus presentaciones, además que también produce, como siempre lo hace, produciendo los álbumes de su esposa Eliane Ilias. También participa Mike Manieri en vibráfono como músico invitado. Mike Manieri cumple años en el día de hoy. Estamos escuchando lo de Cortinas en nuestros habituales Cortinas de cada jueves, con donde festejamos los cumple. En este caso, mira qué pegada, Mike Manieri cumple añitos, ya me voy a fijar cuántos. Participa como músico invitado en este álbum. Peter Erskine también en batería. El cantante Mark Kibble de los Tay Chicks, que lo escuchábamos al frente de su sexteto, los Tay Chicks, en el álbum anterior. El álbum en conmemoración del centenario de los 100 años del nacimiento de Henry Mancini. En este caso, fuera del grupo, actuando solo en coros. ¿Quién más? Guitarristas: Conrado Goiz, Marcus Teixeira, Daniel Santiago. Se intercalan la guitarra. Este álbum, Chime and Again, publicó Candy Records el 28 de junio de este año. ¿Qué podemos decir de esta mujer que ya nos hayamos dicho antes, no? Una dulce, pero muy dulce voz y un toque al piano absolutamente fenomenal. Mike Manieri, dicho sea de paso, el co-líder junto a Michael Brecker de Steve Sahel. Otra vez la referencia, recién decíamos, Mike Manieri cumple años en el día de hoy, estamos escuchándolo en las cortinas y justamente estamos escuchando un álbum publicado en el año 90 y algo, ya me voy a fijar bien, con Steve Sahel, pero sin la presencia de Michael Brecker. La banda que fue una de las primeras bandas, si no la primera, en la que Elian participó de su reciente llegada a Nueva York, hace ya un montonazo de años, que de allí conoció a su primer esposo, el trompetista Randy Brecker. Hoy su actual esposo es el contrabajista Mark Johnson, que produce este álbum junto a otra luminaria, el conocido bajista Sid Robbie, que participará de las formaciones del Pat Metheny Group. Bueno, aprovechamos la pasadita como para mencionar esto, ¿no? ¿Qué otra cosita? Bueno, no, nada más. Javan participa en uno de los temas, siempre, el quinto corte de este Chan, I Know Game. Bueno, una cosita, si se quiere, menor. Se reitera un poco en las portadas de los álbumes. Obviamente que es un detalle absolutamente, pero requetequeto contra ínfimo, considerando la enorme calidad de la música de Leanne Elias. Pero se reitera un poquitito con las tapas de los discos, ¿no? Pareciera como que fuera una foto vieja, porque hemos visto esa misma foto o fotos posando de la misma forma, incluso con el mismo tono de luz anteriormente. No vamos a pensar que en el apuro agarraron una foto ya de otro catálogo. Bueno, dejémoslo ahí. Muy bien, sigamos. La chica de tapa, Sarah Hanahan, Among Giants, publicó Blue Angel Records el 21 de junio de este año. Mm-hmm. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue la saxofonista alto Sarah Hennahan. Among Giants publicó Blue in Giant Records el 21 de junio de este año. La acompañan una formación de notables: Mark Carey en piano, Nat Reeves en bajo, Jeff Steinwatz en batería, Bobby Allen en percusión, en 5 de los temas, o de 8 que tiene este álbum. Realmente fantástico. El debut de esta jovencita, que muestra todo su talento. En muy poco tiempo ella ha logrado entusiasmar y estimular la mente, la imaginación de críticos, público, obviamente escuchas también, como todos nosotros. Tal el título del álbum, Entre Gigantes, ella lo que hace es rendir honores a sus mayores, a los que le debe todo en lo que se refiere a lo musical. En algún momento ella se refiere a esta cosa de que el bebop no ha muerto. Obviamente el álbum demuestra también, y ella misma demuestra, un talento muy estimulante, heredera de la tradición del jazz, algo que ella ha venerado durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que dice con respecto a esta pasión por la música de sus mayores? Los gigantes, como ella lo menciona en el título del álbum. Las nuevas voces han empujado, tirado y conceptualizado el jazz actual, pero a través de todo ello, el bebop se ha mantenido constante y relevante, dice la saxofonista. Esto es lo que llamamos el linaje y la tradición, y fue mi inspiración para este disco. Quiero presentar mis respetos a mis mentores y a los grandes que me han precedido, pero también quiero mostrar quién soy y la voz que tengo para contribuir a este linaje. Dice esta chica que en el poco tiempo que viene actuando, ya una estrella en ciernes, ha logrado actuar con gente como Peter Martin, Didi Bridgewater, Joe Farnsworth, Steve Davis, Flamingos Big Band, etcétera, entre tantas otras. Estoy leyendo por aquí una cantidad importante de músicos, como de lugares en los que ella actualmente participa con sus recitales en vivo. Recientemente, estoy leyendo por aquí, formó parte de la primera promoción de la NPR Jazz Night in America, Young Bloods. La serie presenta a 5 prometedores genios del jazz que están revolucionando su género, todos ellos menores de 30 años, dice la NPR. Bueno, ¿qué más? ¿Algunas cositas más? No, dejémoslo por ahí. Sarah Hennahan, Among Giants, Blue and Giant Records, 21 de junio de este año. Mark Carey en piano, Nat Reeves con trabajo, Jeff Tengwald batería, Bobby Allen de percusión. Sarah Hennahan, saxo alto. Bueno, ahí está. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy. Hablamos de Mike Manieri. Estamos escuchándolo desde un álbum publicado por el sello NYC Records el 25 de febrero del año 95, Vibe, por Steve Sackett, aquella banda fenomenal, banda de fusión, que él formara junto a Michael Brecker. Aquí no toca Michael, sino que está reemplazado por Donny McCaslin. Para este álbum realmente fantástico, pero qué lindo el álbum este, Vibe, por los Steve Sackett. NYC lo publicó el 25 de febrero del año 1995. Mike Manieri cumple años en el día de hoy, ya no me vamos a fijar cuánto, una pila seguramente. Bueno, sigamos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el pianista japonés Asio Frisager, será así esto, con el álbum Kaiju Project, publicó Challenge Records el 7 de junio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, este fue el pianista medio japonés, medio europeo, Aseo Freecycle con Kaiju Project, publicó Challenge Records el 7 de junio de este año. Lo acompañan Waka Otsu en voces, Ayumi Matsuda en flauta y Bintan Manira en percusión. Este muchacho, decíamos, nacido en Suiza, y la preocupación que él ha tenido a lo largo de su carrera como artista, como pianista de jazz, es fusionar el jazz más tradicional de estilo europeo con la música tradicional folclórica japonesa. Además, ha tenido una inclinación, si se quiere, con esto de mezclar también en su repertorio, tanto en este álbum como en algunos otros, algunas bandas sonoras de películas de animación, del estudio de animación Ghibli, archi famoso y archi conocido por sus característicos dibujos de animación. Además, también algunas voces locales japonesas, artistas locales japonesas. Nacido en Viena, Austria, desde muy chiquitito, le interesó mucho la música, obviamente comenzó a tocar el piano desde muy chiquitito. A los 6 años empezó a tomar clases formales de piano. También fue miembro del famoso coro de niños de Viena, el coro de niños de Viena. Le luté, dijeron alguna vez, vayan a verlo antes de que crezcan. Bueno, el muchachito creció, obviamente dejó el coro de niños para convertirse en un gran pianista. Ha sido Freecycle. Kaiju Records es el álbum que Challenge Records lo publicó, lo puso en la calle el 7 de junio de este año. La tapa del álbum tiene una figura que alude al conocido monstruo de historietas japonesas, Godzilla. Se me ocurre, ¿no? ¿Con qué seguimos ahora? Seguimos. Déjame ver por aquí. Ha sido Freecycle, se fue. Vamos ahora con Charles Gould, Triptych L'Esprit. Publicó la Reserve Records 28 de junio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue el baterista estadounidense Jazz Wood con Tripti Lespri, publicó la Recep Records el 28 de junio de este año. Acompañan a Agul, que toca la batería, Mark Lewandowski en bajo, Davis Whitefield en piano, músicos que acompañan al baterista neoyorquino desde hace algún tiempo, además otros músicos invitados como Juan Diego Villalobos en vibráfono, Judith Ellison en voces. ¿Quién más? Tiga Jean-Baptiste, un percusionista que toca un instrumento tradicional haitiano. Bueno, el muchacho este, padre estadounidense, madre haitiana, de ahí la preocupación de mezclar las raíces culturales de la tierra de su mamá con las raíces culturales de la tierra de su papá, te resulta una fusión realmente fantástica, ¿eh? Él dice, en propias palabras, Tripti Lespri es un proyecto de grabación y suite que documenta el primer trabajo culminado de mi trío, que se formó durante la pandemia de COVID-19. David Whitefield, Mark Lewandowski y yo formamos una colaboración musical con todo el tiempo que nos concedió la pandemia para actuar, grabar, ensayar, escribir y compartir el pan semanalmente. Este proyecto es una grabación de mis composiciones y arreglos, en la que se destacan los talentos y estilos únicos de Whitefield y Lewandowski en la suite Tripti Lespri 1, 2 y 3. El álbum Tripti Lespri es la siguiente fase de mi búsqueda para investigar y vincular los diferentes ritmos y culturas de la diáspora africana en el hemisferio occidental, con una base en la fusión del jazz y los ritmos tradicionales haitianos, tanto del ámbito secular como del vudú. La motivación de mi objetivo surge de mi educación por parte de mi papá, músico de jazz estadounidense, y una madre inmigrante haitiana, dice Charles Wood. Fantástico, suena muy muy bien. Este álbum grabado el 30 de agosto, entre los días 30 de agosto y 1 de septiembre del año pasado 2023, publicado por la Recep Records el 28 de junio último pasado. Charles Wood. Muy bien, seguimos. ¿Seguimos con qué? A ver, déjame ver por aquí. Casper Ricker and Kier S.I.X. de Iceland publicó Zenith Records el 28 de junio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy bien, esto fue Casper Ricker and KLSIX, un sexteto que lidera con The Island. Publicó Sense Records el 28 de junio de este año. Los KLSIX son Casper Ricker en saxo alto y flauta, Max McLeish en trombón, Alex Locher guitarra, Benji Bond piano, Toby Yap contrabajo, Johan Evans en batería, además de alguna sesión de cuerdas. Tenemos dos violines, una viola, un cello, voces, acordeón, saxo tenor, a cargo de la gran saxofonista, joven saxofonista Emma Rabbits, que actúa como invitada aquí en este álbum. Recordemos que Casper Ricker ha sido parte de la banda de Emma Rabbits, así que devolución de favores para este álbum con un enfoque muy, muy rockero que el muchacho le ha infundido a través de esta agrupación, este sexteto, el KLSIX. Mamita, bueno, así se llama el sexteto que lidera este muchacho, que ha tenido algunas otras incursiones dentro del mundo del rap también. Hablamos de álbumes anteriores, que no son muchos, son apenas dos o tres, si mal no recuerdo, se me escapó la data por ahí. Creo que es apenas su tercer álbum como líder, no recuerdo muy bien, bueno, no importa. En este último, con este sexteto mencionado, no me pidas que lo vuelva a nombrar, una influencia del rock, el folk y el blues muy marcada, con la destacada participación de la saxofonista londinense Emma Rabbits. Bueno, muy bien, muy polentón. Sigamos y vamos subiendo el ritmo poco a poco con Ben Patterson Jazz Orchestra, Group Junkies, publicó Origin Records 25 de junio de este año. We'll be right back. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue Ben Patterson Jazz Orchestra, Groove Junkies, publicó Origin Records el 25 de junio de este año. 6 temas para este álbum requete contra polentón, una super big band, una gran banda, dirigida por el trombonista estadounidense Ben Patterson, de 19 miembros. Estoy mirando por aquí y no conozco absolutamente ninguno, así que no vamos a mencionar a nadie, obviamente, pero una enorme big band con un enfoque, con un groove y un enfoque muy polentón, como ustedes habrán escuchado, con un funky y una contundencia realmente fenomenal, al punto que Randy Brecker, muy exaltado, ha dicho de este álbum: Ben Patterson nunca decepciona y estas nuevas composiciones y arreglos Group Big Band están en el bolsillo, escritas creativamente con giros y vueltas tanto en los arreglos como en su trombón, super hip, dice muy entusiasmado Randy Brecker. Pero además tenemos otras apreciaciones muy contundentes también, dando cuenta de el enorme interés y satisfacción por la música de este muchacho Ben Patterson. Algunas cositas más que tienen que ver con su formación musical, pero nada relevante, por lo menos para destacar. Ben Patterson Jazz Orchestra, Group Junkies, Origin Records, 25 de junio de este año. Y ciertamente vamos levantando el ritmo, ¿no? Ahí está, me fijé. La edad de Mike Manieri, los añitos que cumple en el día de hoy. 85 años cumple el vibrafonista Mike Manieri. Y lo estamos escuchando desde un álbum fantástico. Si me apuran un poquito, digo casi como que es el mejor álbum que yo haya podido escuchar de Mike Manieri junto a los Steps Ahead. Hablamos de Vibe, publicado por NYC Records el 25 de febrero del año 1995. Fantástico, pero fantástico este álbum Vibe, celebrando los 85 años del gran vibrafonista estadounidense Mike Manieri. Seguimos. Se fue Ben Patterson, recontra polentón, seguimos más o menos en esa onda. Vamos a escuchar ahora Jeff Sterling and the Strat Band. Nimble Digits, publicó Origin Records el 25 de junio de este año. Bye. Estos fueron Jeff Sutherland and the Star Band con Nimble Digits, publicó Origin Records el 25 de junio de este año. El pianista acelerado, pianista muy popular dentro del movimiento ligado al espectáculo, afincado en Los Ángeles, este muchacho, que ha centrado su carrera en el éxito de las películas, además ha estado musicalizando programas de televisión, además ha estado muy centrado en su papel de director musical en los premios Globos de Oro. Pero con esta banda, con esta gran banda, la Strat Band, y este álbum, Nimble Digits, el hombre se metió en el bolsillo a la gran cantidad de críticos especializados, los cuales hablan maravillas de este álbum, muy polentón, ustedes habrán escuchado. El segundo corte, Brecker Sketch, en memoria del fenomenal Michael Brecker, mencionado hace un momentito como parte de la formación original de la super banda Steep Sahed junto a Mike Manieri, cofundador junto al vibrafonista de aquella fenomenal banda. Aquí el pianista junto a su gran banda, en este segundo corte fenomenal, recontra polentón, rinde homenaje a la memoria del genial saxofonista fallecido hace algunos años, Michael Brecker. Bueno, nos vamos a ir con otra gran banda, pero gran banda. Mencionábamos a una big band hace un momentito de unos 19 miembros. Esta vez la Trondheim Symphony Orchestra, 60 miembros, dirigida por Nick Davis, acompañando a Ola Kongsberg, el violinista noruego, con Steam Dome 3, Beyond the End, la continuación de Steam Dome 2, de Hypergene, acompañado además de los miembros de la Trondheim Symphony Orchestra, para algunos miembros desconocidos para mí, pero dentro del ámbito local, músicos muy reconocidos dentro del ámbito del rock y del jazz. Bueno, no los voy a mencionar, pero qué bien suena esto, realmente fantástico. Arranca un poquitín así como muy tranquilón y después levanta vuelo para terminar a todo ritmo con este tema, el último corte de 8 que tiene este Steam Dome 3, Beyond the End, que publicó Grappa Records el 7 de junio de este año. Monolight es el tema con el que nos vamos a ir. Nos despedimos hasta dentro de algunos días, nuestra salida de los martes de disco completo, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo Controles. Ojalá la haya pasado re lindo, muchísimas gracias.